Yo he solicitado al Consejo Municipal el respaldo con el fin de que se envíe al cura párroco de nuestra comuna un oficio de apoyo por los lamentables hechos que ocurrieron en su iglesia. Yo creo que aquí nosotros tenemos que velar por la libertad de culto, por la libertad que la gente tiene de congregarse en la religión que quiera.